Si mi corazón habla del brillo, tanto que te abunda y más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, hoy lunes 9 de noviembre de 2009. Hoy podemos llamarlo esto un tertulión porque estamos más gente que nunca, ¿no? Está como cada lunes está Fernando Rivera, coordinador local de Izquierda Unida. Buenos días, buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Está David Deli, como cada lunes también. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Está también a los controles José Manuel Reyes. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Aquí Manolo Ciruelo, como conocemos popularmente, que lleva ya varios lunes con nosotros. Buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Y está también hoy Salvador Bustamante aquí con nosotros en el programa La Tertulia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues sí. Hoy tenemos un montón de temas, ¿no?, de los que hablar, desde la política municipal, además aprovechando que está aquí Salvador Bustamante, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija. Y bueno, vamos a aprovechar para hablar de la política municipal, pero también tenemos que comentar noticias de ámbito nacional e internacional. No, si os parece, comenzamos con un tema que es importantísimo porque se ha aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana. Sí, recientemente se ha aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, que es un instrumento muy importante para la ciudad. Yo creo que podemos calificar como una de las cuestiones más importantes, ¿no?, de esta última década, en ese sentido, porque bueno, supone para Écija, o va a suponer para Écija, una importante fuente para su crecimiento, ¿no? Y bueno, Salvador ha llevado prácticamente, sobre todo en la legislatura 2003-2007, donde se gestó gran parte de este Plan General de Ordenación Urbana, y durante su desarrollo tuvo su peso, ¿no?, en este sentido, junto con los técnicos que desarrollaron el Plan General, que ahora hace poco se ha aprobado ya definitivamente. Bueno, el Plan General, dentro de lo que hace un ayuntamiento, es la medida más importante, porque el que ahora mismo tenemos vigente en Écija es del año 87, estamos en el 2009, han pasado ya bastantes años, han pasado 22 años ya. Entonces hay que tener en cuenta que eso es una ordenación de la ciudad para mucho tiempo, y yo creo que este plan, que aunque se aprueba para 8 años y otros 4 más de, digamos, en otra prórroga que tiene, yo creo que durará posiblemente de lo mismo que este plan, por lo menos 20 años o más. Eso es lo previsible. Y bueno, este plan, como es muy importante, como digo, porque va a planificar la ciudad para todos estos años. Es el plan que se hizo del 2003 al 2007, porque antes no había, lo que había fue el avance del Plan General que se hizo en el 2001, que prácticamente era lo que ya había en el año 87. No hubo grandes cambios. Cuando realmente se hace un Plan General en Écija es en ese momento, y se lleva a aprobación inicial en el año 2006. Ese plan no se hizo como en otros pueblos, pues se ha hecho con empresas externas, sino se hizo con personal del ayuntamiento. Bueno, eso bueno, yo estoy muy contento porque en ciudades grandes todo el mundo decía no vaya a ser capaces, nosotros fuimos capaces de hacerlo con personal del ayuntamiento y eso, aparte de hacerse mejor, nos ha costado muchísimo menos. Pero con plan muchísimo de menos. Esa característica. Claro, un plan de una ciudad de 40.000 habitantes, te lo hace un equipo externo y te cobra un montón de dinero. Y el equipo que ha estado trabajando es un equipo que trabaja habitualmente para el ayuntamiento y que junto con el plan pues ha hecho muchísimas cosas. Los arquitectos desde proyectos, desde actuaciones de licencia de obra, de 20.000 cosas, los administrativos igual, etcétera. Bueno, eso es importante, ¿no? Que eso se confíen los trabajadores eso es importante. Municipales. Después, bueno, ha sido un plan global que, bueno, ha planteado el crecimiento de la ciudad, ha ordenado el tema del campo también. Ha estudiado los suelos residenciales. La novedad más importante en cuanto a suelos residenciales, estamos hablando de historia, ¿no? O sea, la decisión más importante es pasar la ciudad al otro lado del río Genil. O sea que Écija, digamos, estaba a este lado del río Genil. Bueno, pues la ciudad de Écija del futuro pues tendrá a uno y a otro lado del río Genil. Esa es la decisión urbanística más importante en cuanto a suelo residencial. Después, en cuanto a suelo industrial, se han tomado unas decisiones muy importantes porque el ayuntamiento va a disponer de un polígono industrial de 3 millones de metros cuadrados, que eso es, ahí va a haber suelo industrial para muchísimos años. Para que nos hagamos una idea, la ciudad ahora mismo consolidada tiene 6 millones de metros cuadrados, o sea, 3 millones de metros cuadrados es la mitad de lo que ya hay construido en Écija como ciudad, ¿no? Es un polígono enorme. También ha ordenado las pedanías, el campo también, en cuanto a lo que se puede hacer en las distintas zonas de Écija. Sí, una pregunta, ¿qué te parece? En la zona de la huerta, por ejemplo, junto al río, ya que está hablando del futuro de la ciudad a ambos lados del río. Actualmente, bueno, hay un paseo por allí. Está previsto la construcción de un parque, ¿no? De un pulmón verde. Eso es una de las decisiones importantes. Que se ha tomado en el plan general en zonas verdes ha tomado unas decisiones muy importantes que son la corta del río, toda la zona aquella que se crea a partir de la construcción de la corta y del cauce histórico, que también nos podemos detener que el cauce histórico no se ha recuperado por una decisión política de Izquierda Unida en el mandato anterior, bueno, porque sabéis que el cauce histórico estaba previsto taparlo y de hecho se tapó. Vamos. Pregunta, ¿no? Y de hecho se tapó. Hay el proyecto de los partidos, bueno, mayoritarios en Écija, tanto del PSOE, del PA como del Partido Popular, era construcción de viviendas. Claro, el desarrollo de la zona de las huertas, si hubiera habido otros resultados electorales, posiblemente, porque la previsión que había era tapar el cauce histórico y llevar la ciudad hasta la corta. Si no hubiera estado en el acuerdo del 2003... un parque de vivienda vacía. Claro, hubiera seguido un poco la proyección de las huertas con la dinámica que tenía tan negativa. Sabéis que la zona de las huertas... muy masificada. Es una zona, digamos, urbanísticamente de lo peor planificado que hay en Écija, ¿no? Es una zona de mucha vivienda en altura, calles muy estrechas, hay aparcamientos muy limitados, relativamente. ¿No? Poco espacio. Vamos, digo, vendieron las cocheras que había Mercadona. Digo relativamente porque hay bloques de piso que tienen sus cocheras, pero hay otros que no. Uh-huh. Ahora, precisamente, el estudio que se ha hecho por parte de la Diputación de Sevilla y con el Ayuntamiento sobre temas de movilidad, del que deberemos hablar en próximos programas, porque creo que es muy interesante, uno de los datos que decía es que por hogar, por piso en Écija, hay 1,6 coches, vehículos, coches particulares. Entonces, estamos hablando de las huertas. La decisión que se tomó en el acuerdo del 2003 entre PSOE e Izquierda Unida por la propuesta de Izquierda Unida es que se recuperaba el cauce histórico del río Genil, que está recuperado, ahí hay un canal recreativo. Y la decisión que ha tomado el Plan General, también por decisión del Grupo de Izquierda Unida también, y hombre, que se hizo en pacto con el PSOE en aquellos momentos, es que ahí se va a crear una gran zona verde. O sea, toda esa zona se declara como zona verde. Con lo cual, pues eso es la decisión que hay de la Écija de futuro. Ahí va a haber un pulmón verde enorme. El otro gran pulmón verde va a ser el río Genil, enfrente del Parque San Pablo. El Parque San Pablo ahora mismo tiene 30.000 metros, pues creo que son 50 o 60.000 metros al otro lado. O sea, al lado derecho del río Genil, más que el Parque San Pablo. Más que el Parque San Pablo. Con la construcción de puentes y eso. Con la construcción de puentes y tanto. Son decisiones muy importantes, y después también la decisión que se tomó sobre la zona del Balcón de Écija, de crear allí también un cerramiento de zona verde, con el mantenimiento del triángulo que hay aquí, en la zona que está enfrente de las viviendas que se han hecho últimas, por lo que se llama Doña Ángela y tal, sí. Que es un triángulo que es del plan del 87, pero nunca se ha desarrollado. Y después también en la zona del arroyo Argamasilla van también unas zonas verdes muy, muy extensas. O sea que Écija, la dotación de zonas verdes, me parece que pasó. Actualmente está en 1,7 o 1,8 metros por habitante, va a pasar en el plan definitivamente aprobado, me parece que son 8 metros por habitante. O sea, per cápita, digamos, uh-huh. Va a ser un salto en zonas verdes cuantitativo grande. Muy grande. Muy importante, y por eso... Lo que pasa es así también todas estas cosas, perdona, es que los temas del plan general son unos temas que se verán dentro de muchos años, vamos, claro. Es decir, bueno, o sea, que la gente, esto, bueno, hay gente, yo espero que la gente se informe, conozca y tal, pero que sepamos que todas estas cosas son a largo plazo y no tienen una traducción inmediata, pero que la gente sepa que la ciudad que se diseñó porque en su momento político pues, hubo unos pactos y unas mayorías que dijeron que la ciudad iba a ser así. Claro. Si no, pues se hubiera diseñado, como tú señalabas, en las huertas posiblemente los bloques de piso hubieran llegado hasta la corta de, orilla, ¿no? Del resto. El Balcón de Écija ya tuvo una modificación en la aprobación provisional, que nosotros habíamos diseñado con un cerramiento con zona verde que uniera el Parque del Barrero con la zona de Gramasilla. Al final no ha quedado lo que nosotros queríamos, no ha quedado tampoco lo que... Bueno, ha habido presiones también urbanísticas ahí. Bueno, pues la zona esta pues quedará también habrá que hacer una gran zona verde también en la zona de Balcón de Écija. Pero no era como nosotros habíamos diseñado, que era un cerramiento completo con zona verde sin más construcciones en este lado, ¿no? Después, ¿qué más cosas? Una cosa importante, bueno, que la gente a lo mejor no ve, pero de cara a la realización es muy importante. El plan general ha diseñado cómo se obtienen los suelos. O sea, todos estos suelos de zonas verdes, de zonas para equipamientos deportivos, de zonas para colegios y tal. El plan del 87, no digo que estuviera mal, sino es cómo se diseñó. El plan del 87 dijo que las zonas verdes y eso iban a ser por expropiación. ¿Qué pasa? Pues que ha llegado el 2009 y las zonas verdes que se contemplaban, no ha habido ayuntamiento de un signo y de otro que haya tenido dinero para expropiarlas. Se entiende, sí, perfectamente. No, todavía, ¿no? No, porque no ha habido dinero en los ayuntamientos sucesivos, ni uno, ni otro, ni el otro, ni el otro ha tenido dinero. Ejemplo que os digo es el triángulo este de la zona de Doña Ángela, aquí cerca de la zona de la Argamasilla. Eso está del año 87 como zona verde. ¿Se ha obtenido? No. Ahora el plan general nuevo hace un diseño renovador que dice que las zonas verdes se obtienen cuando se desarrollen las zonas urbanas. O sea, que el propietario de la zona verde tiene también derechos urbanísticos en otros territorios. O sea, no es que se le expropie con dinero, sino que se le compensa con derechos urbanísticos en otras zonas. Una medida importante. Con lo cual hace viable que las cosas se hagan. Porque, claro, aquí el plan del 87 se ha hecho en lo que es desarrollo de bloques de piso, de zonas urbanas, de zonas residenciales, pero no en los desarrollos de zonas verdes. Y os pongo el ejemplo de ese triángulo, os pongo el ejemplo del campo de fútbol San Pablo, que delante tenía también una zona verde, que no se ha obtenido. En la calle Caballero también había una zona verde entre la calle Caballero y la calle Sol, en el interior de la ciudad, que es particular y tal, que había que expropiarla, no se ha expropiado. Así, todos los ejemplos que queramos. Este plan lo que contempla es otra posibilidad. Obtenemos las tierras sobre la base de que al señor que se le señala como zona verde se le compensa con derechos. Es una permuta, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, es como una permuta. Entonces, eso va a permitir, y además no se va a desarrollar ninguna zona urbana sin que no cumpla sus obligaciones. Cada zona urbana tiene unas obligaciones de zonas verdes y eso que tiene que dar a la ciudad. Oiga usted, si usted quiere desarrollar esta zona, la tiene que desarrollar y entregar a la ciudad esta parte de zonas dotacionales y eso. Eso parece que no, pero es muy importante. Y después también otra de las cuestiones que ha contemplado el plan es es que, y sobre todo la aprobación inicial, después la aprobación provisional y definitiva no ha sido tan alta, pero sigue siendo alta, unos niveles de vivienda protegida muy, muy altos, que estaba cerca del 40% la aprobación inicial, y que ahora la definitiva ha quedado en el orden del 30%+ de obligaciones. Y yo creo que incluso con los cambios que ha habido en el mercado de vivienda, cuando se desarrollen los suelos, hay una bolsa importante, esos 33% serán más. Yo espero que sean más. Otra cuestión importante, yo sé que esto a la derecha le ha fastidiado mucho, y por eso también me han puesto a mí como chivo expiatorio de sus críticas, es que el plan general ha obtenido para la ciudad de derechos de los propietarios del suelo más de lo que contempla, el mínimo que contempla la ley. La ley contempla un 10% de los derechos de suelo a favor del ayuntamiento, mínimo. Nosotros hemos conseguido un 15% a través de convenios urbanísticos. No es que, como haya dicho los partidos de la derecha y toda esta gente, que la ciudad se haya diseñado en función de los convenios. No, se diseñó la ciudad y después se plasmaron en convenios para obtener también de los propietarios del suelo su colaboración, que eso es importante, porque en contra de los propietarios del suelo, con la normativa no, que no hay, se debe. No, se, no es que no se debe, sino que es que no, es muy difícil hacer las cosas. Estamos hablando de España con las leyes que hay, no con las que nosotros quisiéramos. Entonces es muy difícil conseguir las cosas. Y aparte hemos conseguido para la ciudad, todo para la ciudad, no un 10%, sino un 15%. Un 20% tenía que haber sacado. Hombre, si ya me hubiera gustado no un 20%, sino más, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos con los márgenes que, claro, que hay y con las posibilidades que hay. Y con la coyuntura también económica que había en aquellos momentos. Entonces, esas aportaciones a la ciudad ya le han reportado ingresos importantes en recursos económicos, más en suelo. Y ahora con la aprobación definitiva también le van a reportar recursos. Ahora el problema es que los propietarios no tengan dinero, ¿eh?, para desembolsar. Sí, yo sí. Bueno, pero eso, lo que tú dices, David, se puede paliar. Son derechos. Porque son derechos, ya... pueden ser en recursos económicos, pueden ser en suelo. O sea, que si los derechos son un 15%, si no son en dinero, porque alguien no tenga dinero, eso ya el gobierno que haya lo podrá ver. Se materializa. Pero si no se materializan en dinero, se materializan en suelo, sí, que también es importante, ¿no? Decida, bueno, que la aprobación definitiva, ¿no?, del Plan General de Ordenación Urbana, que en el mandato anterior, 2003-2007, desde área dirigida por Izquierda Unida, pues se diseñó el proyecto, que ahora se ha visto aprobado definitivamente, ¿no? Pues hace unas cuantas reflexiones. Primero decir que es algo que, como ha dicho Salvador, es algo que se ve a largo plazo. Es importante decir que a lo mejor el ciudadano no lo ve al instante, ¿no? Pero va a marcar desarrollo de la ciudad con zonas verdes, con un desarrollo sostenible y con una ciudad mejor para poder vivir para todos los ciudadanos y ciudadanas. Decir también que ingresos, como bien ha dicho Salvador, va a suponer para el ayuntamiento, ¿no?, que es la administración pública más cercana a los ciudadanos y que bueno, que aquí en España pues no tiene todos los ingresos que precisa. De lo que ingresa el Estado, nosotros pedimos 33, pero eso no interesa porque entonces se verían pueblos gobernados por la izquierda y haciendo política social, interviniendo incluso en el mercado laboral, y entonces eso a los partidos del bipartidismo, al PSOE y al PP, que son los que se turnan en el poder, pues no le interesa que el ciudadano vea las diferencias, ¿no? Entonces los ayuntamientos pues carecen de los recursos necesarios para poder incidir en las contradicciones de la sociedad, ¿no? Y para que sea meramente una institución administrativa y bueno, de servicios, más bien, ¿no? Entonces, decir que el ayuntamiento va a ingresar un dinero, ¿no? Y la paradoja de que bueno, que durante el mandato en que Izquierda Unida, pues, tuvo en el gobierno, que en época, bueno, una situación de crisis económica y de quiebra total por parte del ayuntamiento, los proyectos salieron adelante y desde Izquierda Unida se supo buscar ingresos para el ayuntamiento, que hoy esos ingresos no se dan y paradójicamente esos ingresos van a llegar ahora por un proyecto que había elaborado Izquierda Unida, ¿no?, a pesar de ya no estar en el gobierno, ¿no? Y decir también que no sé si lo has comentado porque, bueno, está Me parece que no lo has comentado, ¿no? Que es por primera vez se va a contemplar el desarrollo del medio rural, ¿no? Para pedanías como el Cerro Perea o el Villar puedan desarrollarse también, que eso no se ha contemplado en otras ocasiones, a pesar de ser el ayuntamiento de Cija competente. Y la Redonda, Villanueva, hasta Cañada de Rabadán, sí, incluido porque está en nuestro término. Sí. Y por último, y bueno, el desarrollo del medio rural se va a contemplar quizás con más énfasis que nunca, ¿no? Y por último decir que también en lo que respecta a la adquisición de suelo por parte del ayuntamiento, también el ayuntamiento tiene derecho sobre el suelo, ¿no? Y por lo tanto se podrá hacer intervenir en la medida que se pueda en el mercado, en el tema de la vivienda, ¿no? Claro, para abaratar el precio de la vivienda. Hombre, el ayuntamiento con el plan general va a estar... Antes el ayuntamiento decía, estaba, digamos, prácticamente sin herramienta importante para intervenir en el mercado de suelo. A partir de la aprobación del plan general y su desarrollo, va a tener herramientas importantes porque va a tener mucho suelo, va a tener mucho suelo industrial, va a tener también bastante suelo residencial. Al menos todo lo que hubiéramos querido, pero va a tener una potencialidad importante y va a tener también recursos económicos que se pueden destinar, vamos, preferentemente, como dice la ley, a patrimonio municipal de suelo, que va a permitir, bueno, intervenciones en tema de vivienda importantes, vamos. Y aparte el plan general ya contempla ese 33% de viviendas protegidas, o sea que sí. En este caso estamos hablando de que... Hombre, yo creo que incluso con la coyuntura, después, este plan es importante, la aprobación, después también hay que gestionarlo. No, por eso iba yo a decir que es fundamental, por tanto, de este plan, que Izquierda Unida esté en la gestión de este plan, ¿no? Porque claro, a partir de las nuevas próximas elecciones municipales, ¿no? A pesar de que, bueno, que el trabajo que se hizo en 2003-2007 fue tremendo, quizás ahora... Hay personas que en su momento no lo vieran y ahora quizás pues, puede salir más a la luz, que hay muchos intereses y hay muchos parásitos en la política local exigiana que, bueno, que van a intentar... Es que una cosa, aunque tenga un buen diseño, después se puede gestionar de una manera o de otra y se pueden dar unas prioridades u otras, vamos, entonces, claro, eso se puede dar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Haciendo un poco de historia, porque, claro, hemos visto... que el plan general se ha ido desarrollando durante prácticamente del mandato 2003-2007, también esta legislatura. Una de las características también que no has comentado, bueno, sí, creo que las has comentado, pero ha sido que, bueno, el plan general se ha estado llevando convenio a convenio, a pleno, que es un tema interesante, sobre todo para los ciudadanos, porque han ido viendo... que bueno, que no había nada de cómo se ha intentado plasmar por parte de la oposición, del Partido Socialista, Cian Independiente, del Partido Andalucista y del Partido Popular también, aunque al final el Partido Popular pues no ha tenido nada más que, bueno, al final pues sumarse al... porque realmente los sectores de la derecha aquí han presionado también al Partido Popular porque han visto que, bueno, que no ha habido nada del otro mundo, que los convenios se han llevado de forma clara, concisa, ¿no? Y públicamente, ¿no? Pleno a pleno. A pesar de ello, hemos visto que, bueno, durante toda esa legislatura, los tres partidos de la oposición intentaron sembrar dudas, ¿no? Sobre cómo se estaba llevando e intentaron crear un escenario un poco de incertidumbre, ¿no? Y de miedo. La primera salida fue con el tema de la parcela de ahí de Cuesta Blanca. Empezaron, sí, bueno. Y parecía que se iba a hundir el mundo, que aquello era la corrupción. Coño, para eso están los juzgados. No, pero pues, no solo eso, sino está la incoherencia. O sea, mierda, va a ser basura. La única... El segundo fue Cerro Perea, ¿no? Que parece sí, el segundo que también fue Cerro Perea. Un complejo, ¿no? Sí, sí. Es que, claro, se utilizó, claro, había 47 convenios y entonces se atacó a punto muy concreto para atacar a personas concretas y situaciones concretas. O sea, se daba la incoherencia de que, como tú has señalado, los convenios han ido todos uno a uno a pleno, han tenido su exposición al público, su periodo de alegaciones, su paso por el pleno, toda la dinámica que existe y que se ha hecho con total transparencia. A todos se decía que sí, de señores que a lo mejor tenían medio millón de metros cuadrados y después a lo mejor el convenio de Cerro Perea se montaba en número por un convenio de Cerro Perea que la mayoría del suelo ya estaba calificado en el plan del 87, simplemente que no se había desarrollado, etc. Entonces, eso se utilizó para emponzoñar, digamos, el ambiente político y hacer una crítica no política, sino tratar de destruir a Izquierda Unida en particular, ¿no? Y lo que se ha visto es el cambio de posición política de estos grupos, ¿no? O sea, que si en el mandato anterior, estando nosotros en el cogobierno, digamos, esto parecía la guerra civil, ahora en el plan general ha sido, perfecto, una balsa de aceite. Esto perfecto, ¿no? Muy tranquilo todo. Muy tranquilo. Ha sido una balsa de aceite donde no ha habido cambios. De hecho, por ejemplo, tú hablabas del convenio del Cuesta Blanca. De Cuesta Blanca. Bueno, pues el convenio de Cuesta Blanca se ha aprobado sin nadie decir ni pío, con más edificabilidad que tenía inicialmente. Le han subido la edificabilidad y todo el mundo se ha callado. Todo el mundo, nadie ha dicho ni pío ni tal. O sea, antes eran todos chalés y el plan general se aprobaba con las mismas condiciones que había. No sé, ¿quién decía, Salvador? Ahora ya no son chalés, ahora ¿quién son decía viviendas unifamiliares. Se vende de ¿quién otra decía manera? Que ahí no hay VPO, no sé qué? ¿Quién era el que...? Sí, no me acuerdo, sí. Que había un grupo... Sí, no, es que... Torrezano decía que tenía dudas siempre. Siempre tenía dudas. No, sí. No decía es que qué duda tenía. La normativa contempla que en los sitios donde las parcelas son muy grandes, que la misma ley te dice que no es tipo de edificación para hacer VPO, pero se compensa en otro sitio. No es que la VPO se pierda para la ciudad, sino que en parcelas a lo mejor de 500 o de 1000 metros no se pueden hacer VPO porque el tipo de construcción no es a un tipo de persona no, claro. Que no está... Además, es la periferia de la ciudad, que lo que claro. Hay es residencia. Entonces, vivienda. O sea, que... Pero lo mismo que esa parcela tenía, había otras parcelas también que estaban exentas por la misma normativa, que se aplicaba a una y a otra. Entonces, ha habido un doble rasero y se ha utilizado. Cuando ha habido otra situación política, porque claro... en el mandato anterior, como había una mayoría en el Pleno que permitía la aprobación de esto, pues los demás pues a darle caña al gobierno. En este mandato, como ha sido necesario la suma de al menos tres grupos o dos grupos que sumaran 11 concejales, pues ya ha habido grupos que han tenido que mojarse, y moderar y adecuar su discurso. Claro. Y mojarse también, aunque esté feo decirlo, cuando se ingresa dinero en el grupo municipal de determinado grupo. Sí, no, pero cosas hay que decirla también. Pero eso ha sido por otro tipo de cuestiones, como han sido las operaciones de tesorería. Pero en este caso ha sido porque sabían que el plan general... El plan general se ha aprobado sin ningún voto en contra al final. Bueno, ponemos el ejemplo del Partido Popular. Sí, entonces todo el tema de la guerra civil que había en el otro mandato ha terminado en un plan general... que no ha tenido ningún voto en contra, que son muy importantes. O sea, que ha habido 14 votos a favor y 7 abstenciones. En el mandato anterior parecía que la fiscalía, no sé qué, al final la fiscalía no ha ido nada, ni ha habido nada en los juzgados, ni nada. O sea, que todo ha sido... La guerra civil acaba con el golpe de Estado de Casado, ¿no? ha sido bueno. cuando ha habido que... Señores, que había que tener 11 votos y tal... Entonces cada uno ha tenido que moderarse y dejarse un poco de historia. Y es verdad que con la aprobación provisional ha habido una serie de cambios, pero esos cambios a nosotros nos han parecido bien la mayoría de ellos. Vamos, o sea, que nosotros en la aprobación inicial se introducen una serie de proyectos así importantes de iniciativa privada. Sí, de campo de gol, los campos de gol. No, de campo de gol no es que había uno y uno que antes de terminar el mandato anterior ya no los cargamos porque la parte privada no había cumplido los compromisos. Uh-huh. O sea que los determinados proyectos se incorporan, se les ponen unas condiciones y se les dice, usted si tiene que hacerlo tiene que cumplir estas condiciones, si no las cumple se quitan, como pasó claro. Con el campo de gol, que ya en el mandato anterior lo quitamos. ¿Cuándo es que no tuvimos nosotros repasito con el campo de gol? Con el campo de gol, de todos los incoherentes que cuando ellos mandan tienen campo de gol, porque claro, que uno te critique, uno que sea por principio al campo de gol, lo comprende. Pero es que vaya a la Izquierda Unida poniendo un campo de gol, ¿no? Pero claro, los incoherentes... Eran tres, ¿no? Tres campos de gol. Aquí a Ecija han venido cinco proyectos. Entonces, al final no hay ninguno. En la aprobación inicial iban dos, que uno se quitó porque incumplió los compromisos. Y otro fue a la aprobación provisional y después la Junta dijo que bueno, con la normativa que había autonómica, pues que no era suelo urbano, sino que sería suelo rústico, y allí pues, se puede hacer un campo de golf si cumple. No se construye nada, si, ya está. Si, exactamente, si cumple las condiciones ambientales, uh-huh, etcétera, etcétera. Y por cierto, nosotros pusimos unas condiciones ambientales muy duras. Uh-huh. Antes de que la Junta sacara el decreto de campos de golf, nuestras condiciones ambientales han sido más duras. Parques públicos y todo. Ha sido más duras de las que la Junta en el decreto autonómico ha sacado. Vamos a ver. Hay un dato más que parece, hombre, que es anecdótico, pero hay que decirlo. David, que... perdona, pero con el campo, a pesar de toda la caña que nos dieron, y además echando a gente de la izquierda contra Izquierda Unida, ¿no? Haciendo... Sí, sí, la demagogia por delante. ¿No? Nosotros pusimos a los campos de golf los 21 puntos que puso Lenin para entrar en la tercera internacional. No hay más remedio. ¿Eh? El que quiera un campo de golf, que pase. Ahí están las normas. No, que decía que hay un dato más. Que hombre, por eso ya te digo que vinieron 5. Al final, en papeles, fueron 2 y uno se cayó porque incumplió la norma. Los otros 3. Es que si la ley dice que tiene que haber un campo de golf, nosotros no podemos incumplir ninguna norma de ningún tipo. No, lo que pasa es que se ve que no han sido rentables y no han tenido que decaer. Ah, han tenido que decaer por ellos mismos y por la normativa autonómica. Por la misma normativa. Que decía que había un dato más, ¿no? Que tiene significado, ¿no? Porque, bueno, hemos visto que, bueno, al final, en la aprobación definitiva y demás, el Partido Popular se ha sumado, ¿no? Para apoyar el Plan General. Pero el Partido Andalucista y el Partido Socialista Ciudadano Independiente han sido grupo que bueno, pues no han apoyado el Plan General, ¿no? Y sin embargo no han presentado ninguna alegación, hombre, un poco. Sí, sí, eso sí, eso, eso trabajo, sí. ¿No? Ah, eso sí que he hecho real. Ha sido apoteósico. Eso ha sido también apoteósico, pero realmente su oposición ha sido muy débil, vamos, o sea, que hombre, una abstención a un asunto tan importante, si se hace unos discursos tan tremendos, no... ¿O te pones en contra? Si yo hago un discurso tremendo, hombre, lo lógico es que vote en contra, ¿no? Claro, que más tenga. O cuando el PC y más saca el presupuesto, luego se abstiene para que pase, ¿no? Eso, claro, si uno hace un discurso tremendo, lo tremendo es lo coherente es votar en contra. Consecuencia. Claro. Ahora hay un paso importante, ¿no? Una vez que ya se aprueba de manera definitiva... Y en la coyuntura que hay actual, ¿no? Puede suponer salir un poco, que este instrumento pueda permitir a ECIA y a los ciudadanos salir un poco de la situación actual, ¿no? Puede ser un instrumento que pueda ayudar, ¿no? A paliar un poco la grave situación económica, ¿no? Que vive, bueno, también la ciudad, ¿no? Yo no sería tan optimista, pero sí es un instrumento que pueda ayudar. Porque en la actualidad realmente no hay bolsas de suelo, porque no están agotadas y habrá... No, efectivamente. Sobre todo, yo lo que tengo más expectativas con el suelo industrial, porque el suelo industrial al ayuntamiento le puede permitir hacer... Ya digo que lo importante también es después la gestión. En la planificación sí está, porque 3 millones de metros cuadrados en manos del ayuntamiento... Tú puedes planificar una política industrial muy sólida desde la dirección del ayuntamiento. Eso es muy importante. Sí, ahora lo que hay que ser es capaz, ¿no? Después hay que ser capaz y tener la voluntad política. Empresas y crear empresarios en el municipio para llenar ese polígono. Con política hacen falta dos condiciones. Una política, o sea, que haya una política de izquierda que tenga claro que el ayuntamiento tiene que abanderar desde lo público la intervención en el mercado industrial a través de los polígonos industriales. Esa es una primera premisa. Y la segunda premisa es que tiene que haber gente competente, digamos, que sea capaz de gestionar ese tipo de cosas. Vamos a ver. Al menos esas dos premisas tienen que darse. Vamos a ver. Sí. Uh-huh. Salvador, como tenemos muchos temas, ¿no? Si sí, parece, esto daría para un montón. Daba mucho. Claro, esto daba mucho. Decir que, bueno, que es un proyecto fundamental para el futuro de la ciudad, que no se va a ver las consecuencias de forma inmediata, pero que a largo plazo se verá. Uh-huh. Y se verá mejor si se gestiona bien. Claro. Por tanto, es importante la gestión y ahí pues, será importante la decisión de los ciudadanos, que el ayuntamiento va a recibir ingresos, que esos ingresos hay que gestionarlos para tratar de buscar una ciudad más sostenible, más habitable y que bueno, que si quieres hablamos en 2 minutos sobre bueno, hay que hacer el una pleno, sobre pleno. La carretera del Villano, también que se ha inaugurado. Sí, no, en pleno que había una propuesta importante por parte de Izquierda Unida, ¿no? Sobre el tema de lo de vertedero, que se ha hablado mucho en estos días, ¿no? Porque, bueno. ¿Dónde? La propuesta ha sido a nivel de todo. Es comarcal, ¿no? Comarcal, ¿no? Sí, hombre, ha sido importante porque, hombre, se ha demostrado Izquierda Unida es una fuerza presente en los 5 municipios de la mancomunidad y tiene una misma política en estos 5 municipios. Además, tiene una política firme por un lado y coherente por otro lado. O sea, aquí pues, yo estoy ya escuchando de que no hay que pagar nada, no sé qué. Bueno, es una política demagógica, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis, digamos, muy lógico. Hemos dicho, nosotros en el 2003 nos encontramos que el vertedero que había, el sistema de vertidos que había, que era echar la basura en un agujero y tapándolo, que es un sistema mejor de tener los vertidos por medio del campo de forma desordenada, vale, pero que era un sistema ambientalmente poco sostenible. Entonces había que ir a otro sistema mejor, que era una planta integral de tratamiento de las basuras. Y eso es lo que en el año 2003 nosotros ponemos en marcha y lo llevamos desde ESIS a la Mancomunidad. La Mancomunidad lo acepta, lo hace suyo, lo mandata al Ayuntamiento de ESIS a que elabore el proyecto, lo elabora el área de medio ambiente, que la llevábamos nosotros desde Izquierda Unida. Nosotros presentamos un proyecto técnico valorado en 4 millones de euros, donde contemplaba una planta, o sea, en ESIS de reutilización y reciclaje de todos los residuos sólidos urbanos de la comarca de ESIS, de los 5 pueblos, más una planta pública de gestión de los vertidos de la construcción, que en aquel momento eran, ahora son menos, pero en aquel momento eran muy importantes, y que permitía también después pues reutilizar, reciclarlo, claro, porque de los vertidos de la construcción pues se sacan muchísimo gravilla para los caminos, ya aquí tenemos 1000 kilómetros de caminos rurales, ¿no? Y entonces el proyecto, es verdad que los ayuntamientos de la comarca, digo, los ayuntamientos de la comarca no tenían 4 millones de euros para hacer la planta. Por tanto, se le pide a la Junta de Andalucía, que además aquí había una zona blanca que hacía falta una planta de ese tipo. Señores, nosotros estamos por esto y planteamos esa planta. La Junta de Andalucía, en principio, lo acepta, pero después va demorando la solución y al final toma una decisión. Toman ellos la decisión. Y la decisión fue no hacer la planta y sí hacer una planta de transferencia, que es lo que se ha hecho al final. La planta era una planta integral donde la basura de toda la comarca terminaba allí y allí se reutilizaba y se reciclaba. Siempre no todo es reciclable, siempre hay un fondo, sí, digamos, un porcentaje que no se puede reutilizar. Pero claro, la decisión que se tomó fue otra, fue hacer una planta de transferencia, o sea, llega la basura de todos los pueblos, llega allí, se empaqueta, se envidona, se mete en contenedores y se lleva a Estepa, donde se hace lo que estaba previsto hacerse aquí. Hay gente que es partidario de decir, bueno, pues mejor tener la basura lejos. Pero nosotros decimos que es ambientalmente más sostenible tratar la basura lo más cercana. Claro, no tienen que gastar en combustible ni en desplazamiento. Claro. Entonces, nuestro término, afortunadamente, porque eso yo hablaba con gente, y eso, por ejemplo, en Holanda vive mucha población y aquellos muy chicos. No, pero se puede. Claro, pero aquí en Ecija, que tenemos un término de 27.000 hectáreas, nosotros en la carretera de la Antejuela tenemos una planta que está bastante alejada de núcleos urbanos y tal. Bueno, y que lo que había hecho falta es ampliarla, no sé si eran 3 o 4 hectáreas, vamos, estaba previsto en el proyecto. ¿Cuánto empleo se daría si se hubiera hecho? No lo tengo así al mismo al detalle, pero al menos 15 o 20 empleos. 15 o 20 empleos fijos ahí. Van en el tema de eso. Entonces nosotros lo que hemos pedido es precisamente decirle a la Junta, oye usted, colabore con el coste que repercute sobre los vecinos en la decisión que usted ha tomado, que es el coste del transporte. Porque el coste del reciclaje, sea en ESIJA o sea en Estepa, ese hay que hacerlo. Sí. Seamos conscientes y no seamos demagogos. Ahora, el coste del transporte y el coste de la inversión que lo están repercutiendo y que son algo más del 25% es lo que nosotros le hemos pedido a la Junta de Andalucía que contribuye. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Entonces, los tiros han salido por otro lado aquí en este pleno. ¿Y al final no se ha votado eso? No se ha votado, pero además que no se ha apoyado. Vamos, el único grupo que se manifestó a favor fue el Grupo Socialista, hombre. Que contrariamente se supone que el grupo viene, sí, y tal, pero dijo que sí, que estaba dispuesto a llevarlo a la Junta de Andalucía. Otros grupos dijeron que no había que pagar nada. Y para demagogia. Otros dijeron, como el PP, que ellos habían votado en contra de esto en la Mancomunidad, cuando era mentira, porque en la Mancomunidad está el PP y el PA. Nosotros de Ecija no estamos porque no tenemos. O sea, en Ecija, en la Mancomunidad, hay representantes del Grupo Socialista, del Grupo Andalucista y del Grupo del PP. Entonces, Fernando Reina honradamente reconoció que él había votado a favor de la Mancomunidad. Dijo que se había equivocado, total, bueno, lo explicó y tal. Pero bueno, el señor del PP dijo que ellos habían votado en contra. cuando es mentira, porque el acta de la reunión está que él no estuvo. No, no asistió. No, que no, asistió. No, no se votó en contra por, tele, en contra por telepatía. Por ¿no? telepatía. Entonces, claro. Bueno, además pero lo grave de esto es mentir, ¿no? O sea, eso es lo doloroso, es, porque oye, no he podido asistir porque yo tenía guardia, tenía no sé qué, pero de sí que ha ido. No sabe ni. Sí, además echándole en cara otro tipo de cuestión, ¿no? Como por ejemplo le echó en cara cuando, digamos, gestionaba el área de economía, Hacienda, lo del IBI, ¿no? Otra mentira, ¿no? O sea que. Que el IBI viene imputado. Claro, por... las revisiones de los valores catastrales no las hace el ayuntamiento, las hace el Estado. Y el Estado en el 2004, yo me acuerdo porque, hombre, me tocó también hablar con ellos, eran gente del Partido Popular. Quien llevaba el área de economía, bueno, quien llevaba el gobierno de España era el señor Aznar. Y aquí en Sevilla había gente, la delegación de Hacienda del Estado, que es con quien. La revisión ellos. Claro, ¿no? quien hacía la revisión de los valores catastrales, no a ESIGA, sino en el año 2004, a 14 pueblos. Todo el ayuntamiento. Cada año le toca a un ayuntamiento. En el 2004 le tocó al ayuntamiento de ESIGA, porque anteriormente, gente del gobierno anterior, cuando le tocó en el 2002 y no lo quisieron hacer porque estaban las elecciones y ellos no querían. Ellos no querían con el tema de unas elecciones al lado, pues ponerse a que le cayera ese tipo de marrón en lo harto. O sea, no miraban los intereses de la ciudad, miraban sus intereses electorales, ¿no? Entonces, en el 2004 le toca al ayuntamiento de Ecija lo mismo que le tocaron a otros tres ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Y eran los señores del PP. Entonces este señor aprovecha, como tú dices, para decir otra mentira, que la culpa es mía y tal. Mire usted, el ayuntamiento de Ecija, la competencia que tiene es modificar el tipo de gravamen que se le hace al valor catastral, que en ese hija es el 0,50. En el 2002 era el 0,50, en el 2003 el 0,50, en el 2004 el 0,50 y no se ha movido del 0,50. ¿No? Cuando hay montones de ayuntamientos que tienen el 1, por ejemplo, del PP, tienen el 1, que es el 100% más de aquí, vamos, el de Huelva, el de Málaga. Sí, ya sacamos hace poco una estadística aquí en la tertulia de que los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular son los que más presión fiscal tiene. Sobre su ciudad. Bueno, como usuario de la carretera al Villar, que por cierto es un proyecto que creo que se ha hecho también durante su legislatura. Sí, vamos, fue un tema que, como el tema del plan general, son cosas que se van viendo a largo plazo, ¿no? Bueno, eso fue un tema que hubo que pelear muchísimo en el mandato anterior, y en el mandato anterior se sentaron las bases del proyecto que se ha hecho. Porque, primero, porque se peleó al explicarle a la Junta, primero, de cambiar de titularidad, porque la carretera era de la Diputación. Entonces, claro. Teníamos claro era que la Diputación no tenía capacidad. Ni competencia para. No, era competencia de la Diputación, pero lo que teníamos claro es que la Diputación no tenía recursos para hacer un proyecto como el que se ha hecho, que son 6 millones de euros, son 1.000 millones de pesetas. Oh, claro, entonces, la carretera se llama Ecija Fuente Palmera o. Es A8203, autonómica. ¿Qué autonómica? La calificación autonómica implica que lo paga la Junta. Efectivamente, claro. Lo primero que hicimos, y lo mantiene. ¿Y la lo primero que hicimos es cambiar de titularidad. Es decir, hubo un acuerdo, las tres partes, Ayuntamiento, Diputación y Junta, para que la titularidad fuera la Junta de Andalucía. Ese es el primer triunfo. Ese fue el primer triunfo. El segundo fue hacer ver a la Junta de Andalucía que había que hacer un proyecto. Presentaron un proyecto que para nosotros era bueno, pero no era tan bueno como el que se ha hecho. Entonces, el Ayuntamiento de Ecija dijo que no. Que hubiera sido a lo mejor electoralmente más rentable, que hubiera sido, porque hubiera estado a lo mejor hecho para las elecciones. Pero, hombre, nosotros lo que intentamos hacer una cosa que fuera, hombre, que fuera en condiciones, que es lo que hay que hacer. Me queda muy bien. Entonces, pues se dijo que no, se siguió peleando y se consiguió hacer un proyecto, hombre, que. Yo que he vivido como estaba antes y como está ahora, y claro, es que no, el que no haya pasado por allí es que no se puede imaginar el cambio tan importante que ha significado de todo, ¿no? Y aparte ahora el mantenimiento de la Junta de Andalucía, claro, que es importante, sí, también. Pero el cambio es. Hay gente que pensaba que iba doblado por toda la carretera. Entonces, cuando han visto que solamente es la parte que está cerca del Villa, donde hace el desdoblamiento la carretera para los vehículos agrícolas, la vía de servicio. La vía esa de servicio, pues dice que se han sentido un poquito decepcionados porque pensaban de que era una autovía. Que cuando vieron como las máquinas abrían en la zona del Villa una doble, doble calle, los laterales, pensaban que eso continuaría hasta el final como zona de servicio. Ya, entonces, es que esto parecía una autovía y ahora de repente la han cortado más que en el billar. Digo, es que para ponerle pega a las cosas somos siempre, los primeros. Somos los primeros. Pero yo en el billar lo que me he encontrado, a lo mejor, hombre, gente que ha matizado el tema de las entradas a las casas y tal, pero todo el mundo está de acuerdo en la carretera. Es que la carretera tiene 10 metros cuadrados de... O sea, perdón, 10 metros lineales de ancho con sus... Hombre, dos vías tiene, de 3 más 3 son 6, más 2 arcenes de... El arcén es que de lujo. Son 4, son 10. Hombre, tú te puedes cruzar... Un coche normalmente son 2 metros y algo. O sea, que tú te puedes... Hombre, en una situación de agobio te puedes cruzar allí más de... Ahora lo que va a haber que poner, lo que va a poner el aparato allí para lo que tiene que poner la Guardia Civil el aparato, porque yo he visto unas velocidades que eso no son normales. Eso, claro, todos los... Hay unos cuantos loquillos que tendrían que pararle un poquito, ¿no? Sí. Eso habrá que tenerlo en cuenta. Seguimos. Decir ya para acabar con el tema de política municipal, ¿no? Que la Asamblea de Izquierda Unida pues celebró este pasado sábado la primera fase de la jornada de formación política, ¿no? Del taller de formación política, que son 3 referidos al materialismo histórico, algo que nos dio para... Tuvimos una hora y media, ¿no? Hora y media. Hora y media de debate. Así que no vamos a explicar aquí ahora, ¿no? Pero bueno, así que fue una jornada importante, ¿no? Para trabajar lo que es la batalla de las ideas, ¿no? Esta que... Porque, como dijimos en la conferencia, pues... La idea dominante en una sociedad es la idea de la clase que tiene el poder. La clase que tiene el poder, que es la que se vale de un cuerpo ideológico para tratar de imponer sus intereses a la sociedad. Y entonces, pues es importante extender la conciencia de clase, que como estuvimos diciendo, no es que no la clase trabajadora ya no exista, que es lo que nos dice, ¿no? Lo que no existe es la conciencia de clase, ¿no? Y de que los intereses de los trabajadores y trabajadoras pues van en contraposición con los intereses de los propietarios de las grandes multinacionales, de los bancos, los banqueros, los propietarios de los medios de comunicación, que apoyan a PSOE o a POPE, porque son los manijeros, ¿no?, del sistema. Y aquí tenemos noticias como la compra legal que hacen de estos políticos, ¿no? Como el otro día aparecía en el periódico, ¿no? La Cospedal, la número 2 del PP, a portavoz, que no gobierna ni en nada, pues declara unas ganancias anuales de 165.651. Y estas ganancias que declaran esta gente siempre van a la baja, ¿no? Jaume Mata, envuelto en casos de corrupción y tal, y piezas importantes en el PP, pues salía hoy que tenía, sus cortinas en casa de 48.000 euros, las cobillas del váter de 375 euros, que es una barbaridad. Y un palacete. Estamos viendo en la calle continuamente a personas buscando los contenedores de basura, personas que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden pagar una vivienda, y 100 millones de niños en el mundo viviendo en la calle, y millones de personas pasando hambre, sin acceso al agua, y este tipo pues tiene 375 euros en una escobilla, valora un debate, ¿no? Qué barbaridad. 8.000 euros en cortina. Esta gente son los que quieren sacar a España de la crisis, ¿no? Ellos se van a sacar su crisis. Y antes de pasar a otros temas, pues para acabar con Écija, darle la palabra a Manolo, puesto que este sábado, el sábado, ¿no? El viernes, sábado. Hay un recital de poesía. El viernes, vale. Venga, pues. El viernes a las 8:30 pues hay un recital de poesía y también pues hay otras exposiciones sobre el tema de educación y algunas música también, algunos intérpretes. Y pues os invitamos a todos. ¿Dónde, Manolo? Que no lo has dicho. En el salón de actos de la Casa de la Juventud a las 8:30. Es una jornada, hay también compromiso social, ¿no? Sí. Un mensaje, ¿no? Sí, hay un mensaje social y ecológico en todo ello. No queremos ser demasiado sociales, entonces también metemos un poquito, pero vamos por el arte, es una, desde el punto de vista del arte, cómo abordamos los temas sociales y los temas ecológicos. Uh-huh. la cultura puesta al servicio de los trabajadores, ¿no? Por supuesto, al servicio del pueblo. Del pueblo. Que es lo que importa. Bueno, pues pasamos a ya brevemente decir, nos queda poco tiempo, ¿no? Que este fin de semana se celebró el 18 Congreso del Partido Comunista de España en Madrid. Ya sabemos, bueno, ya casi lo sabíamos, ¿no? Que era José Luis Centella, ¿no? Centella. La lista ha sido única, unitaria, ¿no? Puesto que un porcentaje alto, sí, de la Fernanda, el 82,2% de los votos fue elegido a Centella, de 421 votos a favor y 72 votos en blanco. Un 14,4 y dos votos nulos, 0,4. No, estuvo, sí, bueno, una candidatura de máxima, ¿no? Sí, de máxima unidad. Unitaria, colectiva, y de un colectivo de trabajo. Es una persona joven, muy cercana a nosotros, tiene 51 años. Es maestro y es cordobés, o sea que nosotros, vamos, a mí me pilla bastante cerca por la profesión, por la edad. Y por la geografía, ¿no? Porque es de aquí, de Córdoba. Sí, pero de todas formas, Fernando, lo importante no es el secretario general, ¿no? Sino los... El proyecto político. El proyecto político y también, bueno, hablando del Congreso, las enmiendas, ¿no? Que se plantean, que vienen desde la base y han ido subiendo... Han ido subiendo poco en cada Congreso provincial... Y que se plasma en el documento político. Al final en la tesis, sí, política. Bueno, y un congreso también que digamos que como resultado, por así decirlo, ha marcado un fuerte compromiso nuevamente con el proyecto de Izquierda Unida, que es importante también, ¿no? Para su apuesta, ¿no? Para las próximas elecciones. También comentó, bueno, estuvo comentando que hay que salir a la calle, ¿no? Ahora, el día 29 de noviembre, hay una manifestación de carácter andaluz, convocada y organizada por Izquierda Unida, y hay otra que por lo visto es el 12 de diciembre, que la convocan los sindicatos, tanto Comisión Obrera y UGT, los sindicatos mayoritarios. Y bueno, y desde ese punto de vista también, pues manifestó, ¿no?, que es un compromiso de la clase trabajadora para acudir masivamente a las movilizaciones, y comentó que un tema importante, ¿no?, le dio énfasis a que, bueno, un poco en plano de ironía, comentó que últimamente la derecha iba más a la calle que a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista planteó ese tema, ¿no?, de que es hora de que, bueno, la clase trabajadora despierte, ¿no?, y ante este nuevo giro que hay que darle al país, ¿no?, en ese sentido, pues recalcó, ¿no?, esas manifestaciones de... Bueno, decía Centella, ¿no?, en su discurso, que sí, mientras haya injusticia, pues seguirá habiendo comunistas. Uh-huh. Bueno, como vamos más de tiempo... Hombre, había muchas cosas que comentar de ese congreso, pero... Quizás en el próximo programa, ¿no? Le podemos dedicar un ratito. José Manuel también iba a comentarnos el desarrollo de la huelga de la Naranja en Palma del Río, donde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Izquierda Unida también, como movimiento político y social, pues han estado muy presentes, ¿no?, en el apoyo a los trabajadores y en la organización de la huelga. Pues sí, ha sido una huelga bastante, bastante rara, ¿no?, puesto que ha sido una huelga que ha durado 9 días, con unas movilizaciones de unas 2 semanas. Y prácticamente, pues, no hemos visto nada en los medios de comunicación, a pesar de que una de las principales productoras de naranja para exportación del mundo, como es Palma del Río, pues ha estado totalmente paralizada, ¿no? La huelga ha venido puesto que hay que recordar cómo está ahora mismo la situación en todos los pueblos, ¿no? Palma del Río no es una excepción, con más de 4.000 parados. Y todos estos parados, pues viendo que comenzaba la temporada de la naranja, que todos los grandes propietarios estaban subcontratando con empresas de trabajo temporal, algo que está totalmente prohibido en los convenios del campo, reventando los convenios de un modo bastante pirata, ¿no?, obligando a trabajadores a trabajar más de 10 horas al día, ¿no?, con lo que se supone, empezar de día y acabar de noche con la luz de los tractores, por poco más de 22-24 euros la jornada, ¿no?, cuando la jornada oscila entre los 44 y los 46 euros entre la provincia de Córdoba y la de Sevilla. La jornada de 6 horas y cuarto, la recolección de la naranja, ¿no? Bueno, pues hubo una serie de encuentros con los trabajadores decidieron ir a la huelga y la huelga ha sido un completo éxito, ¿no? Mientras el alcalde de Palma del Río, un socialista, ¿no? Un cara dura, ¿no? Que se ha puesto desde el principio de parte de las grandes envasadoras, ¿no? Incluyendo la de Zumo Pascual, que decían que ahí no se paraba absolutamente nada, puesto que lo que interesaba y lo que primordiaba eran los contratos que había con Centro Europa sobre los derechos laborales que están legalizados, como es un convenio colectivo, ¿no? Y bueno, tras unos días de discusiones se decide ir a la huelga general en la provincia de Córdoba, en el convenio de la naranja. Prácticamente 48 horas es un éxito, se paraliza toda la naranja y se empiezan a paralizar otros tajos, como son la aceituna, que estaba ya comenzada, ¿no? A los 9 días de huelga, después de haber tenido que aguantar insultos de la Saja, diciendo que los trabajadores del sindicato y el sindicato estaba actuando de un modo racista, xenófobo, y diciendo una serie de cosas pues que los tribunales van a demostrar que son falsas, ¿no? Puesto que se van a presentar una serie de denuncias, pues al final la patronal ha tenido que admitir que verdaderamente no se estaban cumpliendo los convenios. Y se va a crear ya se ha creado una comisión con 10 trabajadores elegidos por una asamblea popular que se hizo en la calle, ¿no? Y esta va a ir controlando tajo por tajo que se cumplan los convenios, ¿no? Y donde no se cumplan los convenios directamente puede ser denunciar a la inspección de trabajo. Ha sido una situación semejante a la que se ha dado aquí en Écija este verano en algunas campañas, bueno, no sí, tiene la envergadura del... Con los ajos y la cebolla. Exactamente. Entonces, hombre, ha estado muy bien la reacción que ha habido del movimiento obrero allí en Palma del Río, porque en lo contrario, la dinámica de cargarse los convenios, la normativa laboral y eso lleva a una situación de desastre, digamos, entre la clase trabajadora, ¿no? Entonces, la dinámica que se ha creado en Palma del Río ha sido muy fuerte y muy muy importante como respuesta a esta situación, ¿no? Sí, recalcar que a pesar de que los medios de comunicación no ha salido prácticamente nada, allí todos los días a las 6:30 de la mañana había un piquete de más de 300 personas que está recorriendo pues toda la provincia de Córdoba. Incluso había días en que zonas de muy cercas a la zona de Córdoba también se han parado, incluso en la zona de Sevilla. Y que ha habido días en que las asambleas populares han llegado a ser de casi 5.000 personas, ¿no? Según la misma fuente de la delegación del gobierno. Y esto ha hecho al final pues que empresarios como Palma Naranja se hayan comprometido. Palma Naranja es la asociación que lleva a todos los grandes empresarios de la naranja en Palma del Río. Y se han comprometido verdaderamente a que ese convenio se cumpla. Se van a hacer una serie de mejoras, se va a contratar a todo el mundo. Recalcar que las empresas de trabajo temporal no estaban los trabajadores ni tan siquiera dados de alta, según se ha podido comprobar en muchas de las ocasiones. Y bueno, en un principio había bastante confusión, puesto que había mucha manipulación informativa durante un par de días, y después vino el silencio y bueno, no había altercado. Ha sido una huelga que ha sido un éxito y no ha habido ningún altercado de importancia. En las mismas piquetes había trabajadores de distintas nacionalidades, ¿no? Muchísimos trabajadores que estaban en las empresas de trabajo temporal trabajando, cuando se daban cuenta de que les estaban robando, porque eso es un robo lo que se les estaba haciendo, trabajar 10 horas por 22 euros, se sumaron a los mismos piquetes, ¿no? Iban con los trabajadores de Palma del Río también en los piquetes. Y de hecho uno de los acuerdos que se ha hecho es que en menos de 15 días, 1.200 parados que había en Palma del Río van a ser contratados para la acogida de la naranja, ¿no? Cuando hasta hace prácticamente un par de semanas se decía que se iba a trabajar todo por la empresa de trabajo temporal y que no se sabía si se iba a acoger a alguien, puesto que decían que el mercado no valía, ¿no? Cuando verdaderamente ahora es cuando el mercado es más fuerte, que es cuando empieza la demanda de naranja en Centro Europa, puesto que ya el invierno allí ya es fuerte y, como todos sabemos, pues la vitamina C pues es muy requerida en el norte de Europa para los resfriados y esas cosillas. Bien, bueno, pues a esta semana deben estar los controles. Hemos llegado ya al tiempo, ¿verdad? Así que vamos a dejar para la semana que viene un puntito que se nos quedaba. Recordad que hay una manifestación también el próximo sábado en Madrid por los derechos del pueblo saharaui. Y vamos a dejar el puntito del muro de Berlín, que da para rato para el próximo programa, ¿no? Vamos a hablar de... El sábado 14. El próximo sábado 14, la manifestación del Sahara. Y que se sale de aquí de Sija también, ¿no? Bueno, se saldrá un autobús también de aquí de Sija. Y decir, bueno, que el próximo día hablaremos del muro de Berlín. Y del muro que los capitalistas... Del muro y de todos los muros, ¿no? Sí, de todas las consecuencias que ha traído la caída del muro de Berlín, ¿no? Es que ahora el muro que hay en Palestina, ¿no? Ahora están flipando. Y un poco también de la demagogia y las ideas, ¿no? Y de la situación que existía y que, bueno, que existe actualmente en los países del este, ¿no? Caótica, de la caída del muro de Berlín también en las espaldas de los trabajadores, puesto que la constitución soviética garantizaba una serie de derechos a los trabajadores que luego aquí se copiaron, como la jornada laboral de 8 horas y, bueno, el derecho a la jubilación, a las pensiones y tal, que aquí en su día se copió. Y que, bueno, todo lo comentaremos en la próxima tertulia, ¿no? El próximo lunes. Sí, no, podemos hablar del Congreso, del PSOE también. Sí, vamos a extender un poquito en esos temas. Bueno, pues decía a todas las personas que volvemos el próximo lunes con más tertulias. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Si me acuerdo de hablar al brillo, más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de